Se cumplen las 12 del mediodía. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tendríamos que decir ya buenas tardes, por tanto. Bienvenidos a la programación especial que Radio Ubrique les ha preparado para, de nuevo, una feria más. En este caso, esta Feria y Fiestas 2016, de la que ya disfrutamos desde la medianoche de ayer. Ubrique en Fiestas. Y nosotros, que vamos a estar acompañándoles con un programa especial cada día hasta el próximo viernes, de 12 a 2 del mediodía, en el que vamos a rescatar la actualidad de cada una de esas jornadas. Veremos las citas más destacadas de cada día dentro de lo que es la programación oficial, en la caseta municipal o con otra serie de actividades que se desarrollen ese día. Y por supuesto iremos, como decimos, con protagonistas para llevarles la última hora de cómo está marchando nuestra fiesta y además ambientando lo que es esta Feria 2016. Recuerden además que a lo largo de todo el día van a poder contar con la mejor música a través del 97.6 de la FM, e incluso seguro que muchas personas que pues están fuera de nuestra localidad, para acercarse al ambiente festivo de estos días y recordar su feria, pues también pueden seguirnos, y ese saludo especial para ellos desde radioubrique.com. Así que sí, ya estamos en fiestas. Como decimos, ayer arrancaba la feria con el encendido del alumbrado extraordinario a las 12 de la noche, y previamente un pregón que va a ser uno de los contenidos protagonistas en la jornada de hoy. El pregón de la ubriqueña María Ángeles Carrasco, que, bueno, pues junto a un vídeo previo que se proyectó con la felicitación por parte de numerosos famosos, personajes destacados en distintos ámbitos, felicitando, deseando unas felices fiestas a los ubriqueños, junto, como decimos, a ese vídeo. Bueno, pues al final todo ese acto, un pregón espectacular, duró pues 1 hora y 20 minutos aproximadamente, si sumamos, ya decimos, el vídeo a lo que fue el pregón en sí, con diferentes actuaciones. Que en ese caso, junto a la lectura del texto, con toda esa serie de sorpresas y actuaciones musicales y de baile, al final en torno a 1 hora de duración. Nosotros, que vamos a rescatar de forma íntegra ese pregón, va a ser uno de los contenidos principales, como decimos, junto además la entrevista, la conversación que vamos a mantener con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, para desear, por supuesto, esas felices fiestas, una feliz feria a todos los ubriqueños, y además pulsar un poco la actualidad en distintos ámbitos, sobre todo en el plano festivo, en torno a lo que es nuestra feria, la feria actual, la feria de futuro. Hablaremos de muchas cuestiones, como decimos, junto a la máxima responsable municipal. Miércoles de feria, miércoles 14 de septiembre, en el que, por cierto, vamos a ir con un par de datos por si les son útiles. Si tienen que visitar la farmacia de guardia, sepan que está situada en la calle San Sebastián. En calle San Sebastián número 35, pues la farmacia de guardia a lo largo de toda la jornada de hoy. Y en lo meteorológico, las previsiones, nos fijamos también en ellas. Nos hablan de tiempo estable, la feria que no va a estar pasada por agua. Ayer tuvimos ese riesgo, parecía que podía deslucir las primeras horas de la feria, pero finalmente la verdad es que se paró ese riesgo justo unas horas antes del arranque y de esos actos previos de inauguración. Por ejemplo, para la jornada de hoy miércoles, todavía alguna nubosidad. Y las temperaturas, que eso sí, han bajado notablemente. La máxima hoy no va a pasar de los 23 grados y la mínima en torno a 12, ha estado esta madrugada. Así que temperaturas mucho más suaves. Poco a poco y de forma escalonada, esas temperaturas que van a ir subiendo, sobre todo las máximas. Por ejemplo, para mañana jueves se esperan 25 grados, 26 para el viernes, 28 para el sábado o 29 para el domingo. Las mínimas también irán subiendo desde 12 hasta los 16 grados. En definitiva, desde luego no va a ser una feria calurosa con temperaturas extremas, más bien temperaturas suaves, agradables, en torno a las máximas y por la noche fresquito, porque bueno, pues llegarán a bajar hasta los 12 grados, como decíamos. Cielos despejados desde hoy ya a lo largo de toda la semana, completamente despejados, así que el tiempo que va a respetar en esta feria, incluso ni siquiera va a hacer acto de aparición el viento, como mucho el sábado, con rachas que pueden alcanzar los 20 km por hora de media, pero poco reseñable ese factor también. Ya decimos, por tanto, el tiempo, la meteorología, que se va a sumar a las Ferifiestas 2016. Les recordamos sobre lo que es la programación de citas para esta primera jornada completa de feria. Ayer el arranque, pero el primer día festivo en sí llega en la jornada de hoy, miércoles 14, en el que ya se está viviendo el pasacalles de los Gigantes y Cabezudos, pasacalles de la banda municipal de música, acompañada de Gigantes y Cabezudos, con un recorrido que se ha iniciado desde la ermita de San Pedro, como en cada jornada, y a partir de ahí ya saben que va variando para visitar distintos puntos de nuestra localidad. Pues bien, hoy, salida, como decimos, desde la ermita de San Pedro. La hora también hay que destacarla. Ya ayer nos lo comentaba el responsable municipal de festejos, que se ha anticipado para evitar la calor que en otras oportunidades sufrían los más pequeños. Ya ha entrado bien el mediodía, una del mediodía, dos incluso, cuando iban llegando al recinto ferial. Así que se ha adelantado esa hora, así que atentos los padres y madres para, si quieren acompañar a sus hijos a este pasacalles, cada día será a las 11 de la mañana. Y hoy en concreto, con salida desde la ermita de San Pedro hacia la calle Real, San Juan, Torre, Nevada, Toledo, Magdalena, San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco, así que van a pasar justo por aquí, por nuestra puerta, y Pasadilla, Avenida de España, Plaza de Nuestra Señora de la Estrella, Avenida de la Diputación y ya llegada a la caseta municipal. Es el recorrido, insistimos, por calle Real, San Juan, Torre, Nevada, Toledo, Magdalena, San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco, Pasadilla, Avenida de España, Plaza La Estrella, Diputación y ya la llegada al recinto ferial. Hoy además un día con citas a destacar, como por ejemplo a las 2 del mediodía la entrega de premios de los diferentes concursos de pintura organizados por el Ayuntamiento de Ubrique, que va a tener lugar, como es tradicional, en la caseta municipal. Esto será a las 2. De 2 a 5, además, hoy se celebra el Día de la Mujer en la caseta municipal, con degustación de sangría. Y atentas con todas aquellas mujeres vestidas de flamenca, porque se va a obsequiar también con un detalle a las mujeres ataviadas con su traje de flamenca. Todo ello de 2 a 5 en la caseta municipal, donde, como cada día además durante esta feria, a las 2:30 tiene lugar una degustación gratuita de una comida típica de la sierra, con bueno, pues una serie de invitaciones de tickets que se han repartido a través del centro de día y también de los servicios sociales. Así que bueno, pues también hoy y durante cada jornada de feria, a las 2:30, esa degustación gratuita de una comida típica de la sierra. Y en cuanto a las actuaciones, pues la caseta municipal, que acogerá a las 3 de la tarde la actuación del dúo Maravilla. Posteriormente a las 7, Natalia Palomo y su grupo. A las 10 de la noche, Natural Orquesta. A las 12, El Gamba y su grupo. Y a la 1:30 retoma de nuevo Natural Orquesta para amenizar lo que será el cierre de jornada de este miércoles de feria. Como en cada edición de la feria, no nos podemos olvidar del factor, del ingrediente del caballo, la presencia del caballo a través de la Asociación Cultural de Amigos del Caballo La Jaca, el paseo a caballo que cada día se va a desarrollar desde las 4 de la tarde hasta las 7 en una zona delimitada del recinto ferial. Y ojo, para todos los padres y madres, tengan en cuenta que hoy es muy importante, es el Día del Niño, las atracciones de feria, así que el precio es menor que en el resto de día, así que hay que aprovechar en el día de hoy pues cada viaje con el coste de 1,50 €. Eso será hoy durante todo el día, desde que abran las atracciones hasta que cierren, por tanto en este miércoles de feria, Día del Niño, y por tanto ese precio especial en las atracciones de feria. Es un anticipo que queremos llevarles. Lo que vamos a abordar, ya decimos, durante los próximos minutos, lo que incluye el programa de feria en el día de hoy, y vamos a hacer un alto en el camino para ya ir con diferentes contenidos. Insistimos, conversaremos dentro de unos minutos con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y también vamos a rescatar de forma íntegra lo que fue el pregón a cargo de María Ángeles Carrasco en la jornada de ayer. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carné de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956 46 2406. Centro Médico Gare. El Centro Médico Gare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de medicina general y otra de logopedia. Además, con la intención de hacerles más llevadera la crisis, podemos ofrecerle diferentes descuentos. Infórmese sin compromiso. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria 2016 en tu radio. Patrocinan Pérez Urruti Sociedad Anónima, distribuidor de Repsol Butano, La Bombona Naranja, Peluquería Siroque, Le Peinamos en Feria, Paseo del Prado número 84, teléfono 956-460747. Fotoalba, contrate su reportaje de bodas desde 300 euros solo durante este mes, en Paseo del Prado número 44. SM Servicios Inmobiliarios les desea a todos una buena feria. Estamos en Los Callejones número 18, teléfono 956-46-1016. Arte Roma, bajo la dirección de Juan Avelino, tienda especializada en joyería y regalos. Estamos en calle Doctor Herrero Arenas, número 6, frente al Perro Loco. B&G Podólogos, en calle Azorín, número 21, tus pies en las mejores manos. Y Básica Sociedad Anónima, empresa de limpieza, recogida de residuos, parques y jardines. Toda la feria en tu radio. Por favor, mucho compás. Centro Veterinario Razas, en Plaza de Colón número 1, junto al Albero. Abrimos de lunes a viernes en horario de mañana y tarde. En Razas disponemos de tienda especializada para sus mascotas. Nutrición, peluquería canina, medicina general, medicina preventiva, laboratorio, cirugía y rayos. Todo para el cuidado y bienestar de tus mascotas. Y ahora puedes hacerte socio. Aprovecha nuestras tarifas planas. Por una pequeña mensualidad, tu mascota disfrutará de todos los cuidados sanitarios que necesite sin sobresaltos para su bolsillo. Pida más información en nuestro centro. Centro Veterinario Razas, en Plaza de Colón número 1. Teléfonos 956 46 46 96 o 685 25 12 15. ¿No tienes el bachillerato y te gustaría acceder directamente a la universidad? ¿Te gustaría prepararte para acceder al Cuerpo Nacional de Policía o a la Policía Local pero no tienes el bachillerato? La prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años puede ser tu gran oportunidad y ya está a tu alcance. El Centro de Educación Permanente Siete Villas está organizando el curso para la preparación de esta prueba de acceso. Se trata de un curso totalmente gratuito, en horario de tarde-noche. El único requisito es ser mayor de 25 años o tener cumplidos 24 antes de este 31 de diciembre. Recuerda, acceder a la universidad, a la Policía Nacional o a la Policía Municipal es posible sin bachillerato. ven a informarte los miércoles por la mañana en la Escuela de Adultos de Ubrique, en calle Ingeniero Romero Carrasco, número 36, junto a Radio Ubrique. En esta feria de Ubrique y como segundo año consecutivo, caseta La Pataita. Una caseta para disfrutar de los mejores momentos con la familia y amigos. La mejor cocina tradicional y el pescado y marisco de Sanlúcar. En caseta La Pataita, actuaciones en vivo todos los días. Y para que disfrute del mejor ambiente, abrimos además los días 7 y 8 de septiembre. Comidas de empresa, reuniones de amigos y familiares. Para mayor comodidad, si lo desea, durante la feria, puede reservar mesa en el teléfono 665-615-508. En esta feria de Ubrique, caseta La Pataita. Le esperamos. En la despensa, en Avenida de Cortes, para que disfrutes de una buena feria 2016, grandes ofertas. Lote compuesto de salchichón ibérico, 1100 gramos aproximadamente, queso semicurado, 1100 gramos, medio kilo de mechado, botella de manzanilla y gratis tarro de aceitunas por solo 27 euros. Lote compuesto de paleta ibérica de 4250 gramos aproximadamente, pieza de salchichón ibérico, 1100 gramos de mechado, queso de oveja César, 1 kilo, lata de melva, 1 kilo, garrafa de aceitunas, botella de Rioja Veronia, gratis, botella de manzanilla, por tan solo 99 euros. Y muchas más ofertas a elegir según su presupuesto. Visítenos e infórmese en los teléfonos 691-994-176 o en el 647-746-031. Disfrute de una buena feria 2016 con la despensa. Esta feria, Bodegón Rociero La Pará. Vive los mejores momentos de la feria con nosotros. Abrimos a partir de la una del mediodía para ofrecerte el mejor ambiente de la feria de Ubrique. ¡Vámonos para la feria, cariño mío! Este año además, concurso de baile por sevillanas y al mejor traje de flamenca. Y todos los días, degustación de vinos. Cada día de feria, vívela en Bodegón Rociero La Pará. Estamos en calle San Pablo 29. Además, abrimos el día 7 de septiembre, la Noche de los Fuegos y el Día de la Patrona, con nuestra tradicional carta de montaditos. Vive la feria en Bodegón Rociero La Pará. Esta feria, como cada año, su casa amiga, Bar Reguerita, permanecerá abierto a partir del mediodía. Le ofrecemos los precios más bajos de la feria, además el mejor ambiente. Y disfrute de nuestros lotes al mejor precio. Media botella de manzanilla, una ración de gambas y cuatro pinchitos al mejor precio de la feria. Si quieres pasar una buena mañana de feria y que te salga baratita, ven a Bar Reguerita. Esta feria, tus tapas y comidas en el Fogón del Metropol. Abrimos todos los días de feria y fiestas, mañana y tarde. En el Fogón del Metropol, tapas variadas, entremeses ibéricos y nuestra especialidad en carnes al carbón. Además, reuniones de empresa, familiares y amigos. Para mayor comodidad, haz tu reserva en los teléfonos 664-07-0014 y en el 662-12-27-66. La mejor manera de comer bien en feria, el Fogón del Metropol. Las mejores carnes a la brasa y los mejores precios. Academia de Baile Patricia Caro. Iniciamos la actividad después de las fiestas en horario habitual. Bailes de salón, latinos, salsa, bachata, cha-cha-cha. Además, le ofrecemos clases de pilates, zumba y circuito fitness. Si quiere estar en forma disfrutando del baile, no lo dude. Academia de Baile Patricia Caro. Iniciamos la actividad después de feria. Esta feria, tus tapas y comidas en el Fogón del Metropol. Abrimos todos los días de feria y fiestas, mañana y tarde. En el Fogón del Metropol, tapas variadas, entremeses ibéricos y nuestra especialidad en carnes al carbón. Además, reuniones de empresa, familiares y amigos. Para mayor comodidad, haz tu reserva en los teléfonos 664-07-0014 y en el 662-12-27-66. La mejor manera de comer bien en feria, el Fogón del Metropol. Las mejores carnes a la brasa y los mejores precios. En los Callejones 41B, Centro Colchón. Vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, con materiales 100% españoles. Ofertas durante este mes. Colchón juvenil Memory, diseñado para jóvenes, manteniendo la calidad y prestaciones de los colchones de alta gama, con precios de fábrica. Nuevo colchón Sport, diseñado para deportistas. Facilita la recuperación muscular, un correcto riego sanguíneo y la máxima transpiración. Sábanas y fundas de algodón a precios de fábrica hasta fin de existencias. Centro Colchón, en los Callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón les desea una feliz feria y fiestas. Radio Ubrique, tu radio. ...22 minutos sobre las 12 del mediodía... ...vamos a quedarnos ya con protagonistas... ...de esta jornada, como les anticipábamos... ...vamos a conversar con la alcaldesa de Ubrique... ...Isabel Gómez... ...Isabel, bienvenida, buenas tardes... ...hola, buenas tardes... ...bueno pues, Ubrique ya en fiestas... ...desde la medianoche de ayer... ...y además con un pregón que gustó mucho... ...con bueno pues multitud de actuaciones... ...y un pregón espectacular... La verdad es que sí, Juan Carlos. Yo creo que todos esperábamos y sabíamos que María Ángel iba a hacer un gran pregón, pero el vivirlo ayer intensamente, pues bueno, nos dejó a todos más que boquiabierto. Un pregón muy emotivo, muy completo, como tú bien dices, que a veces también los pregones nos hacen pensar pues los discursos largos y en esta ocasión pues ella sabía perfectamente también amenizarlo con diferentes actuaciones debido también a lo querida, ¿no?, que es en el mundo del flamenco y a las multitud de amigos y de amistades que tiene alrededor de sus responsabilidades. Y la verdad que fue un honor estar allí con ella y compartir aquel fantástico rato donde nos acompañaron muchísimos ubriqueños y ubriqueñas porque estaba la Plaza de la Estrella, pues bueno, repleta, ¿no?, de gente. Nosotros que insistimos, en unos minutos vamos a ofrecer de forma íntegra lo que fue el pregón, incluso el vídeo, una proyección que se emitió con anterioridad y en la que personajes muy relevantes de diferentes ámbitos pues desearon, ¿no?, a todos los ubriqueños una feliz feria 2016. Pues es verdad, ella nos lo comentó que había varias personas. Podemos hablar de Pasión Vega, de Miguel Río, de Morante, en fin, tenía un montón de personas que, Chamizo también, que fue del Centro del Pueblo, uh-huh, gente que la aprecia y que hizo un vídeo de felicitación a todos los ubriqueños por nuestra fiesta y por nuestra feria y desde el cariño que le tienen y el respeto también y admiración hacia María Ángeles. Entonces fue el comienzo de visualizar ese vídeo que estamos comentando, que me imagino que pronto lo tendremos ya en las redes para que la gente también pueda verlo y también pues el comienzo, ¿no?, de lo que se preveía y así fue ese gran pregón que estuvo en manos de María Ángeles. Nos decía ayer cuando hablábamos con ella horas previas que pretendía divertir y emocionar y la verdad es que lo consiguió. Consiguió, si era su objetivo, consiguió ambas cosas. Nos divirtió muchísimo porque se disfrutó de todas y cada una de las actuaciones, algunas en un tono más cómico, otras más flamencas, hubo de todo. Yo creo que fue un pregón tan completo que es difícil de describirlo si no se vio, ya gracias a Radio Ubrique podrá la gente al menos escucharlo, pero allí también en aquella caseta del pregón que se había ambientado con aquellos carteles de nuestro Pedro Lobato Hoyo y en las mesas, ¿no?, de aquella caseta donde estaban pregoneros anteriores, la pregonera también tuvo palabras para ya también nuestro querido Atanasio Villalba, que no está, que fue pregonero de esta feria. estaba José Carlos Marchante, estaba Paqui Virué, estaba Manolo Román y luego también la mesa de su familia y otras mesas acompañadas con artistas de Ubrique, como es Gorka, como es Pepe Pulido, como es Carlos y de otras personas de entidades venidas de fuera, ¿no? Entonces creo que el ambiente fue muy acertado, todas las propuestas que nos hizo para la organización del pregón y fue la verdad que espectacular. Se consiguió ambas cosas, nos emocionó muchísimo porque luego su eje vertebrador de cómo vivía ella la feria de Ubrique, cómo sigue participando, que yo creo que no tuvimos ninguna duda cuando pensamos en ella porque ha participado siempre en la feria, siempre ha venido los fines de semana, los días que se le ha permitido y viene a compartir ese rato con sus amigos, con su familia, con los ubriqueños y ubriqueñas y fue también muy emotivo las palabras que dirigió también en momentos reivindicativas del pueblo de Ubrique y de reconocimiento, por supuesto, de todo lo que es su pueblo, ¿no? Así que una gran forma de arrancar esta feria 2016. E incluso el tiempo que se quiso sumar, digo, porque había ese riesgo de lluvia, afortunadamente respetó, ¿no?, a partir de esa hora. Así es, Juan Carlos. Los previos, las horas anteriores fueron un poco de incertidumbre. Desde primera hora, bueno, ya desde el día anterior estábamos comprobando las previsiones. Parecía, ¿no?, con toda claridad que a la hora del pregón no íbamos a tener previsiblemente grandes problemas con la lluvia, pero el problema era el montaje de todo lo que había que hacer en torno al pregón y afortunadamente en torno a partir de las 6 pues se puso mano a la obra y se montó todo correctamente. Así que fantástico, también quisiera decir la banda municipal que también estuvo como siempre espectacular, también las parejas de Ubrique que bailaron esos pasos dobles, en fin, fue como digo un pregón muy completo, muy emotivo, muy emocionante y también divertido, ¿no? En cuanto a lo que es la feria que vamos a afrontar, Isabel, el año pasado destacabais, ¿no?, que desde lo que fue la toma de posesión del nuevo equipo municipal de gobierno, es cierto que cuando ocurre la toma de posesión siempre en junio, bueno, pues la primera feria, la verdad es que hay poco tiempo para los preparativos y decíamos que a partir de este año se iba a ver un poco la intención, los objetivos y la feria realmente, sí, ¿no?, que pretendíais, ¿no? ¿Podemos decir que esta así feria es ya es así? Esta feria sí, esta feria ya es feña nuestra, es con claridad organizada por nosotros desde primera hora, con la previsión de los recursos que teníamos que reservar para esta fecha y se visualiza, ¿no?, desde anoche, como estamos comentando, con ese espectacular pregón. Ha habido un cambio en torno a la decoración lumínica, que yo también quiero agradecer las muestras, ¿no?, de agradecimiento de mucha gente que anoche nos decía que el alumbrado le gustaba, habrá gente que no, esto es, no, como sabemos todos, ¿no?, no llueve al gusto de todo el mundo, pero yo creo que ha estado muy acertado ese cambio por parte del concejal y también hemos podido organizar una corrida de toro en condiciones en feria, porque es una feria sin corrida parece algo insulsa para aquellas personas que les gusten este tipo de festejos y puedan disfrutarlo, y ha tenido también una gran acogida y luego el resto de detalles, ¿no? Porque al final las ferias parecen que todas son iguales, pero todas y cada una son diferentes, en el sentido de que pues las actuaciones van variando, el concejal ha tenido en cuenta a todas las personas que se han dirigido a él para poder hacerle un hueco en la caseta municipal, todo lo que relativo a lo que el año pasado sí innovamos, que fue el montar una caseta ludoteca, y este año desde luego hemos tenido toda la claridad del mundo de volver a hacerlo, porque fueron muchas familias, muchos padres los que reconocían que es importante, porque al final es verdad que la feria, el recinto ferial de hoy día, no permite esa conjugación entre los más pequeños, nuestros niños y los mayores. Entonces, en el recinto ferial los niños suelen aburrirse y bueno, la ludoteca da esas posibilidades de entretenimiento, de compartir entre ellos juegos y creo que desde luego fue un acierto el año pasado y hemos repetido este, haciendo incluso, poniendo una caseta algo más grande que la que tuvimos el año pasado. Y luego el ambiente, Juan Carlos, al final la feria se trata del ambiente que generemos los ubriqueños y ubriqueñas. Y en eso, bueno, más allá de lo que muchos decimos, ¿no?, que hay gente que se va, que yo puedo comprender perfectamente, de personas que no han tenido vacaciones, descanso y le dan la semana de feria de vacaciones, pues es normal también que busquen esa tranquilidad, ¿no?, y esa renovación de energías para lo que es empezar el nuevo curso, pero los que nos quedamos, yo como digo, por mucho que se vayan, más somos los que nos quedamos. Entonces creo que la clave está en que los ubriqueños y ubriqueñas sigamos haciendo de la feria una fiesta grande de la identidad de Ubrique, disfrutarla como sabemos hacerlo y, por supuesto, invitar a todas las personas que vienen de la comarca y de la provincia para departir un buen rato de alegría y de disfrute que hoy en nuestro pueblo, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que los elementos para disfrutar y crear ese ambiente están a mano de todo el mundo, y ya lo que resta está en la mano de cada uno de nosotros, de la feria que queramos vivir, de la que queramos hacer en torno a ella. Una feria 2016 que lo referente a las actividades previas, además va a ser recordada por el concierto de Manuel Carrasco. Así es, Juan Carlos. Yo tengo que decir que fueron momentos también en la duda, ¿no? De si has acertado con un artista que tenga acogida, si somos capaces en cuanto como ayuntamiento, toda la organización que necesita un evento de estas características. Y yo siempre le digo a mis concejales que tenemos que ser valientes, no suicidas, ¿eh? Pero hay que ser valientes y hay que afrontar las cosas, y yo creo que el Ayuntamiento de Ubrique y el pueblo de Ubrique tiene esa capacidad para hacer cosas nuevas y diferentes, y nos embarcamos en ese gran concierto y ha sido toda una experiencia positiva. Creo que el éxito se ve, ¿no?, y se percibe en la calle, porque son muchas personas las que nos transmiten pues la alegría de que Ubrique volviera a estar en esa primera línea de eventos y conciertos en la comarca, incluso diría que en la provincia, y ha sido una experiencia que desde luego nos anima a repetirla, y bueno, ya estaremos viendo qué otras cosas, qué otros conciertos podremos traer a nuestro municipio y que Ubrique vuelva a ser sede reconocida por artistas españoles de esta categoría. Además, Manuel Carrasco ganó, bueno, el público estaba entregado desde primera hora. Yo llegué a las 11 de la noche, algo más tarde de que comenzara el concierto, por mis obligaciones, y encantada de acompañar a nuestra patrona y en la procesión del voto, y el público estaba entregado, pero es verdad que él también estaba entregado al público. Entonces generó un ambiente fantástico, y ya él como compositor también dio muestras, ¿no?, de lo que es capaz de hacerle una letras a este municipio, y no solo a nuestros monumentos, a nuestros entornos, sino también a nuestra gente, que yo creo que ya eso fue ya llevarse a todo el mundo al bolsillo, y estuvo muy bien, un gran concierto que creo que disfrutamos todos los que estuvimos, seguro. Podemos decir que de cara a los próximos años, esta es un poco la estructura de la feria que se pretende llevar a cabo, en el sentido de recuperar, por ejemplo, una importante corrida de toros, un espectáculo musical también destacado, continuar, por supuesto, con iniciativas como la ludoteca y, bueno, pues actividades en la caseta municipal. Así es, Juan Carlos. Esa es la línea, grosso modo, que nosotros estamos trabajando y la que queremos mantener en las ferias sucesivas. El preámbulo de ese gran concierto en septiembre que Ubrique tuvo durante muchos años. El día 7 ya es más complicado por el fin de semana, ya que uno intenta de traer un gran concierto, pues hay que intentar, y esto era domingo, ¿eh?, que no se nos olvide que fueron 5.610 personas, nos apuntaba la organización, y era, no era el fin de semana, un viernes, un sábado, fue un domingo, pero se llenó. Y ahí, pero si no es el 7 de septiembre, que es complicado, como digo, porque sea entre semanas, y imposibilite lo que es la presencia de la gente de fuera, si es verdad que en torno a esa fecha organizan gran concierto, también da de contenido, como decimos, de espectáculos y festejos taurinos, y bueno, y luego ya lo que es la mejorar, ¿no?, la calidad del disfrute de la feria con la ludoteca y las actuaciones propias de la caseta municipal. Isabel, para finalizar, miramos al futuro. Se ha estado además debatiendo mucho sobre el escenario mejor en nuestra localidad para acoger las próximas ferias, y se decidía, por ejemplo, en torno a esa votación, que el escenario mejor estaría en la zona de la Plaza de Toros, en ese entorno. ¿Qué pasos se van a seguir dando en ese sentido? Bueno, Juan Carlos, pues ya como se hizo esa consulta, qué mejor manera, ¿no?, de contar con la opinión de la gente de Ubrique, que preguntarle dónde entendían ellos que pudiera estar el mejor recinto de nuestro municipio, pues como tú bien indicas, la mayoría, ¿no?, se pronunció hacia el entorno de la Plaza de Toros. Es algo, yo quiero aprovechar también, porque es verdad que eso crea ciertas expectativas, y el desconocimiento muchas veces hace que pensemos que son cuestiones rápidas, y bueno, ahora los pasos a seguir es contemplar ese espacio necesario para el recinto dentro del plan general. y dar todos los, lo, bueno, las distintas fases de aprobación de este documento, pues al ritmo, ¿no?, que se pueda. Nosotros como prioridad de este plan general sigue estando sobre la mesa, con lo cual, digamos, administrativamente y las herramientas que tiene el ayuntamiento para hacerse con esos terrenos, pues esperemos que en un medio plazo se pueda alcanzar, pero claro, esto está abierto ahora a multitud de conversaciones, de aprobaciones, de negociaciones, que es una tarea ardua, pero ya tenemos por lo menos donde queremos llegar, ¿no?, que no es poco. Yo creo que, Urique, muchas veces comentábamos el recinto y seguía ese debate interno, ¿no?, de dónde. Todavía todos teníamos opiniones diversas de dónde creíamos que pudiera ser el mejor lugar, y ya eso por lo menos se ha disipado, y vamos a respetar la decisión mayoritaria de las personas que opinaron, y vamos a, dentro de los instrumentos que tenemos, que es en este caso el Plan General de Ordenación Urbanística de nuestro municipio, pues a contemplar este espacio y a dar los pasos oportunos. Ya poco a poco, conforme vayamos superando cada una de las fases, pues podremos informar más detalladamente al municipio de Ubrique de cómo van esas gestiones. Pues Isabel, para finalizar, si te parece, aunque lo comentaba anteriormente, ¿no?, la invitación a todas las personas que nos estén escuchando para participar de esta Feria 2016, y a todos los ubriqueños que disfruten también al máximo de ella, ¿no? Así es, Juan Carlos. Yo animar a todos los ubriqueños y ubriqueñas que nos divirtamos en esta feria, que compartamos esos momentos felices que quedan siempre en nuestro recuerdo con nuestros amigos, con nuestros vecinos y vecinas, y desearles a todos una gran y feliz feria que es merecida. Pues con ese deseo nos quedamos igualmente. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros, y también que lo disfrutéis, Juan Carlos, que sé que son días también de intensidad para la emisora, para las personas que estáis trabajando en Radio Ubrique. Un reconocimiento en ese sentido y un agradecimiento, y también un deseo de que disfrutéis también de la feria. Gracias, lo dicho, igualmente. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nosotros que ya directamente, además, como les decíamos, vamos a quedarnos con el pregón de feria, el pregón que protagonizaba en el día de ayer María Ángeles Carrasco, en un pregón de en torno a una hora de duración que fue intercalando un grandísimo número de actuaciones. Así que ese objetivo, sin duda, cumplido, que nos decía María Ángeles, el de divertir y emocionar. Hubo actuaciones por parte por ejemplo, de Valderrama, ya en la parte final, fue después del encendido del alumbrado extraordinario, y antes, previamente, actuaciones humorísticas de cante y baile flamenco, paso doble a cargo de la banda municipal, y todo ello en un escenario decorado como si fuera el interior de una caseta, y en el que pues estaban como invitados, además de amigos y familiares, pues también distintos pregoneros de lo que ha sido esta feria de Ubrique. Previamente, además, como le decíamos, un vídeo en el que personalidades como Miguel Ríos, Pasión Vega, Almudena Grandes, José Chamizo, el que fuera defensor del pueblo andaluz, por ejemplo, de Canal Sur, Modesto Barragán, Tom Martín Benítez, Rafa Cremades, son algunas de las personalidades que van a poder escuchar dentro de lo que es este vídeo que vamos a, como decimos, escuchar primero. Y a posteriori, a renglón seguido, llegará ya el pregón de María Ángeles Carrasco. Buenas noches, paisano. ¿Cómo va esa feria? ¿Está la cosa cortita este año? ¿Están pagando mejor las tareas? ¿Se va mucha gente de excursión en esta feria, como ocurre últimamente? Bueno, un besito muy fuerte. Estoy en estos momentos en Guadix, en una cueva de esta zona de Granada, en la que vamos a grabar el programa del próximo jueves. Aquí están de fiestas, así que imaginaos que más me estoy acordando de la Feria del Pueblo, en la que este año seguro no voy a poder estar. Pero quiero atender, encantado, la petición de una sonrisa ubriqueña, de una mujer que presume de ser ubriqueña por donde quiera que va, y que a buen seguro está haciendo en estos momentos un magnífico pregón cargado de corazón ubriqueño. Así que con mi corazón y con mi memoria, con esa memoria que me llega ahora mismo a pasear con mi padre de la mano por aquella calle de San Sebastián llena de puestos de turrones, esa memoria que me lleva a desear un paseíto en los patitos de la Plaza de la Estrella mientras mi madre vigila, esa memoria que me lleva a desear el sonido y el repiqueteo del boitoma de tres pelos, el humo del puro de Juan Calvo o el paso doble del acordeón de Chiriguay. Viva Ubrique, vivan todos ustedes y que tengáis mucha salud para disfrutar esta feria y todas las que vengan. Queridos amigos, soy Antonio Canales y quiero mandar un saludo muy cariñoso al pueblo de Ubrique, un saludo desde mi corazón a los ubriqueños y a las ubriqueñas, porque empieza su fiesta y el martes hará el pregón mi amiga María Ángeles, a la cual le quiero mandar también aquí un beso, que es la mejor ubriqueña. Así que un beso a todos, tengáis muy buena fiesta y ser felices con un ole. Creo que lo he hecho. Las raíces anclan los árboles al suelo. Son como pequeñas ramificaciones que permiten que los troncos crezcan hacia arriba, que serán cada vez más gruesos. El árbol, el tronco de nuestra cultura, de nuestra identidad, no llegaría a existir sin raíces. Por eso son tan importantes, porque las raíces de la identidad, de la cultura, es lo que permite que nos reconozcamos, lo que nos da un nombre, unos apellidos y un lugar en el mundo. Queridos amigos del pueblo de Ubrique, soy Rafael Amargo y os mando un beso muy fuerte en fechas de feria, en fechas donde todos se tienen que unir, donde las raíces, la cultura tienen que estar más unidas y sobre todo en esos momentos en los que toda la gente que vive fuera, que está fuera del pueblo, se juntan por si cabe para quererse más y para celebrar un punto de encuentro todos los años que no pueden perderse. Rafael Amargo, desde aquí, desde el Mediterráneo, desde Ibiza, un beso muy fuerte. Y que me lleva, voy. ¿Qué tal, María Ángeles, querida, pregonera de tu pueblo? Uno de los grandes honores que puede uno recibir. Queridos amigos, ubriqueños todos, dejaros llevar de la mano de las propuestas, del encanto, de los valores, de lo que os proponga esta mujer tan estupenda, a quien bien conocéis, a quien yo adoro tanto, tan buena amiga, tan querida, tan ejemplar para tantas cosas, que es María Ángeles Carrasco. Desde esa caseta en la que estáis o en la que estás, María Ángeles, deseo que lo paséis muy bien en las fiestas, que vaya muy bien a todo el pueblo y que tengamos pronto un buen gobierno. Un beso. Yo quiero aprovechar esta oportunidad que me da María Ángeles para felicitaros por esta feria que va a comenzar. Al mismo tiempo recordaros que vuestro pueblo, el pueblo de Ubrique, está presente en mi biografía desde antes de ser defensor del pueblo, con aquella lucha tremenda contra la droga en la que el pueblo de Ubrique tuvo un gran protagonismo. Actualmente las cosas han cambiado, no sé si para bien o para mal, pero de alguna manera lo que hoy quiero resaltar es mi solidaridad con la gente que tiene problemas de cualquier tipo, pero al mismo tiempo también mis felicitaciones y compartir con vosotras, con vosotros, la alegría de esta feria que ahora se inicia. Un abrazo de parte de este que adora Ubrique, José Chamisa. Hola amigos de Ubrique, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, gracias por permitirme dirigirme a vosotros en este día tan especial, en este día del pergón. Suerte a María Ángeles Carrasco, que lo está haciendo estupendamente. ¿Y qué voy a decir de Ubrique? Si casi que formo parte de vuestra familia. Bueno, no lo digo yo. En un programa de la tele me descubrieron una ascendencia de ese pueblo, así que seguramente compartimos hasta algún antepasado, vosotros y yo. Hombre, yo sé que algo de ubriqueño tengo, porque cuando estuve en Ubrique me sentí como en mi propia casa. Comí de maravilla, me reuní con gente estupenda, estuvimos cogiendo los jamones, bueno, yo regular, y estuvimos haciendo cosas maravillosas, con los columpios, comer, disfrutar de la vida, del paisaje, en fin, que tenéis mucho y muy bueno. Ubrique, enhorabuena por vuestras fiestas. Hasta la próxima. Desde este pedacito de Triana, felicito al pueblo de Ubrique en sus fiestas. Ese pueblo tan bonito, tan verde, tan hermoso, tan cerca del cielo. Reunirse, quererse, disfrutar. Y disfrutar también de esa señora maravillosa que es María Ángeles, esa enamorada del flamenco a la que tanto queremos. y seguir adelante con vuestras fiestas y con vuestra armonía hasta que Dios lo permita. Yo creo que es el momento de decirle a todos ustedes que viva Ubrique y vivan su gente. María Ángeles, esto va por ti. Matilde Corral felicita a tu pueblo entero. Gracias. Hay que tomarse en serio la palabra identidad, que es algo que tiene que ver con la palabra nosotros. Para mí, las ideas abstractas más bellas, libertad, igualdad, fraternidad, cultura, no existen si se separan de las raíces, de la experiencia humana, de eso que llamamos identidad. Y defender la condición humana es, para mí, defender el orgullo de una historia, la de España, de Andalucía, es pensar en el porvenir de España y de Andalucía. Ese es el sentido de la cultura, el sentido de las raíces, el sentido de ser radical en favor de la condición humana y de la palabra nosotros, de nuestra experiencia compartida, de nuestras tradiciones, de nuestro futuro. Hola, Mari Carmen. Un saludo enorme para ti y para todos tus paisanos ahí en Ubrique. Bueno, estoy aquí en el Mediterráneo, muy cerca, en la otra punta de Andalucía. Y claro, tenemos que hablar de raíces. Y si queremos hablar de raíces, hay que pensar en que probablemente los seres humanos seamos la única especie que puede tener las raíces en un sitio y las... y el corazón y las armas, o sea, las manos, las ramas de ese árbol que somos todos, abrazando a la humanidad. Pero siempre hay que mirar a las raíces y darse cuenta de dónde uno pertenece y tener, estar muy muy contento de trabajar y de fortalecer esa raíz para hacerla cada vez más robusta, más próspera, más solidaria y en cierta forma más humana. Os mando un saludo cariñosísimo, espero que estéis pasándolo muy muy bien ahí, y un beso grande a toda la gente que nos esté viendo. A mi amiga María Ángeles y a toda la buena gente de Ubrique os quiero desear una feliz feria que esté llena de buenos momentos, de muchos reencuentros y de intensas emociones. Pasadlo muy bien, feliz feria. Qué bonito es tener unas raíces fuertes donde agarrarse cuando vienen las tormentas y donde crecer cuando vienen las lluvias dulces. Felicidades, queridísima María Ángeles, por ser una mujer tan especial, tan fuerte y sensible, tan amiga de tus amigos, tan querida. Y enhorabuena por llevar tus raíces allí por donde vas. ¡Vivan las fiestas de Ubrique y viva la pregonera! Muy buenas noches. Ubrique está de feria, vamos a empezar a vivirla. Nos han caído tres gotas, pero aquí estamos los ubriqueños para aguantar el tirón y lo que haga falta. En nombre del Ayuntamiento de Ubrique y de su delegación de fiestas, lo primero que hay que hacer es daros las gracias a todos por estar aquí viviendo una feria y fiestas más de Ubrique, la de este 2016. Una feria que tiene que empezar como se merece, con un buen pregón, que es lo que vamos a vivir aquí ahora de la mano de la ubriqueña María de los Ángeles Carrasco Hidalgo. Para mí, desde luego, es un placer grandísimo poderles presentar a la pregonera de esta noche, de mujer a mujer, de ubriqueña a ubriqueña y de pregonera a pregonera. Este Ubrique nuestro puede presumir y tiene que presumir de tener una ubriqueña en la dirección del Instituto Andaluz del Flamenco, un puesto al que nuestra pregonera llegaba en 2010 después de ejercer de coordinadora del Instituto Andaluz de Flamenco, y ahí sigue, no por nada, es que tiene en sus venas raíces ubriqueñas y es como los petaqueros, que por más horas que le echen, más horas le echa ella al trabajo. Por eso lleva también este Instituto Andaluz del Flamenco. Trabaja más que un reloj, María Ángeles, y no solo se dedica a esto. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas con las especialidades de Estrategia de Empresa y Marketing por la Universidad de Cádiz. Vocal del Consejo de Comunidades Andaluzas en el Mundo y experta en políticas sociales y de empleo en la Unión Europea. Ha representado a la Consejería de Cultura en el Comité del Consejo Europeo para la Integración, sin olvidarnos que también ha sido miembro de la Comisión de Igualdad de la Consejería. Igualdad de la que es una grandísima defensora y por la que lucha cada día también desde su trabajo en el Instituto Andaluz del Flamenco. En un mundo tan tradicionalmente machista como es el flamenco, María Ángeles se ha propuesto que haya igualdad. Lucha cada día por esa igualdad y porque las mujeres flamencas también ocupen el sitio que tienen que ocupar, el sitio que se merecen. Y con este trabajo nos pudiera parecer que María Ángeles ya no es nuestra, que María Ángeles es del mundo, pero no. María Ángeles sigue siendo de pueblo, de las que vuelve a su casa cada vez que puede, de la que vuelve a disfrutar de su familia, de sus amigos, de los ratitos en el jardín o en la avenida, de sus charlas con sus vecinas de la barriada. Viene aquí a coger oxígeno y es que María Ángeles Carrasco es una grandísima enamorada de su pueblo, de esta tierra sin la que no puede vivir. Hoy la hemos arrancado de su Sevilla laboral para que pueda ser muy ubriqueña nuevamente, para que nos hable y nos haga sentir la feria de una manera muy flamenca, porque no podía ser de otra forma que viniendo y estando mamando todos los días el mundo del flamenco, que no nos haga un pregón marcado precisamente por el flamenco. Prepárense todos ustedes para disfrutar de una noche mágica con el pregón de María de los Ángeles Carrasco Hidalgo. ¡Que empiece la fiesta! ¿Y yo cómo está esto, eh? Hay gente ahí que hace años que no veía aquello. Si del turrón el almendro hubiera sido de Ubrique, vendría a caza por feria en vez de por Navidad, ¿eh? ¿Y la madre qué le diría a Shipi? La madre no se sorprendería porque viniera por feria. Diría, mi niño tiene que estar cae ya. Justamente antes de que empezara ese poquito de la patrona. De la Virgen de los Remedios. Cuidado con las copas, ¿eh? El cartel y... Ay. Las copas, me dice mi madre siempre, ten cuidado con lo que te echan en la copita por ahí, en el cartel de Ubrique no veas el viaje de cosas que han echado, ¿eh? Cabe tela en el cartel, ¿eh? En la copita. Bueno, en realidad si nos ponemos a pensar somos las ferias que vivimos, ¿no? Y los ubriqueños no cumplimos primavera, cumplimos feria. Y no hay caseta, no hay feria sin caseta y tampoco una feria sin pregón. No puede haber. Y la pregonera tiene que estar cae ella. Estaba tomando antes cafelito ahí con su madre, Ana, su tía Amalia y Lina en la Avenida España. Y me han dicho que venía por la pasadilla para abajo y tiene que estar cae ella. Vamos a ver si aparece. Ese pedazo de María Ángeles. Vámonos, por Ubrique. ¡Viva Ubrique! Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cuánta gente en esta caseta? ¿Cuánta gente buena, alcaldesa? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la caseta del pregón, que es también la caseta de la memoria, la caseta del ciclo de la vida, de la celebración de la alegría, del recuerdo de lo que fuimos y del recuerdo de lo que fueron. Sí, aquí estoy, porque yo siempre regreso a mi pueblo. Yo quería salir, quería ver mundo, pero aprendí algo. Para ser del mundo hay que ser de pueblo y viceversa. Y hay algo muy importante que ocurre cada año en mi pueblo y en mi mundo, quiero decir, en Ubrique, nuestra feria. La feria es importante para los que están, pero también es muy importante para los que regresan. Yo no regreso, señores. Yo no regreso porque yo nunca me he ido. Ubrique es mi casa y su puerta siempre estuvo abierta para mí. Otro año más, otra feria más. Somos lo que hemos sido de pequeños. somos los que son nuestras raíces. Yo voy y vengo a mi casa. Donde quiera que vaya, soy de Ubrique. Y desde la distancia, desde donde quiera que esté, siempre sé a dónde tengo que pedir auxilio en caso de que lo necesite. Siempre sé dónde enviar un SOS. De mi mente, ven a llenarme de caricias diferentes, ven a sacarme de este pozo de amargura donde me encuentro yo. Oh, oh, oh, oh. Y dame el agua de tu fuente cristalina, y dame el beso que sin darse se adivina. Estoy sediento de caricias sin medida, cansado de dar amor, oh, oh, oh, oh, y volar siempre buscando la fantasía, venido en nido como paloma perdida. Estoy cansado de secretos sin mentiras, cansado de dar amor, oh, oh, oh. Siempre buscando la fantasía, de nido en nido como paloma perdida. Está cansada de secretos y mentiras, buscando un gran amor, buscando un gran amor. Dame tu mano sin temor a equivocarte. Si tú me quieres, yo nunca voy a engañarte. Dame los besos que nunca supieron darme, me llenaré de ti. Y no hagas caso de lo que diga la gente, tienen envidia porque yo amo diferente. Porque yo soy como un pájaro silvestre, no se puede enjaular, ah, y vuela siempre buscando la fantasía, de nido en nido como paloma perdida, que está cansado de secretos y mentiras, buscando un gran amor. Mirarme siempre con la mirada encendida, igual que miro yo, oh, oh, oh, oh. Igual que miro yo. Gracias. Por ti, Mariquilla. Vale, muchas gracias, Gorka, muchas gracias, Carlinga, muchas gracias, Pepe Pulido, por ponerle banda sonora a este pregón, por ponerle banda sonora a este pueblo. Música, olores, risas, copas que brindan de buenos deseos. Aquí empieza la feria, llena de ruido porque está llena de vida. Con la ropa de estreno que nos enseña que nunca es tarde para renovarnos. Esa fiesta desbordante que nos sirve, rabitos de pasa, para no olvidarnos del camino a casa. La feria, un año tras otro, se convierte en un libro donde vamos escribiendo algunos de los capítulos más felices de nuestra existencia. Hoy quiero veros de feria. Me gustaría veros reír, emocionaros y también animaros a bailar. porque mientras nos movamos nos acompañará la vida, la rebeldía, las ganas de ir hacia adelante que este pueblo demostró siempre. En el escudo de armas de Ubrique tendría que leerse muy clarita las palabras esfuerzo y talento, pero también, ojo, la de disfrute, porque jamás escasearon las risas entre estas calles, desde los callejones al Coto Mulera y las montañas poderosas que nos abrigan, ese territorio sentimental que nos acuna y nos hipnotiza. Bienvenidos, bienvenidas hasta esta caseta que siempre fue vuestra casa. Salís a la pista, soltaros la melena de la pereza y conquistad lo que es vuestro, el derecho a la libertad de ser libres. Sé que vais a disfrutar porque somos disfrutones, porque Ubrique amó tanto la paz que convirtió el sonido de los disparos en el crujido de la fiesta, la de los gamones, que nadie olvide que formamos parte de un pueblo de salir a la calle cuando fue preciso hacerlo, ya fuera en son de alegría o en son de propuesta. Que no se olvide. Gracias, muchas gracias a la Corporación Local de Ubrique y a todos sus grupos municipales, a la alcaldesa Isabel Gómez, a José Manuel Fernández Rivera, a quienes nunca podré agradecerles tantos y tantos recuerdos que he ido recobrando desde que recibí su llamada. Gracias por haberme hecho revivir todas mis ferias que pasan por toda mi vida. Mi gratitud absoluta hacia quienes habéis hecho posible este inolvidable regalo, este privilegio enorme, el de ponerle voz a los sentimientos que guardo por mi pueblo y por mi feria. Gracias a los artistas que generosamente me acompañan en este pregón. Gracias también a la gente que trabaja atrás, durante, antes y después de la feria, para que el resto nos divirtamos. Detrás de la sonrisa de una niña hay un empleado municipal que lleva muchos días trabajando duro. Detrás de los bulliciosos almuerzos familiares hay personal de servicios públicos y de la hostelería, camareros, bomberos, policía. Detrás de las parejas que se cogen por primera vez la mano en el Real hay feriantes, hay caseteras, hay turroneros y hay vendedores de flores. Gracias, gracias a todo Ubrique, gracias a estas calles del viejo Curry por haberme dado a luz. Esa luz simboliza un faro, el de la Cruz del Tajo, una brújula que siempre me orienta porque sabe perfectamente dónde está mi hogar, dónde está mi patria profunda, dónde está mi tribu, dónde está mi gente. Somos el tiempo que nos queda, pero también somos el tiempo que tuvimos entre las manos y la feria nos lo recuerda. Pero ojo, solo hay que dar marcha atrás para coger impulso, evocar el pasado solo para construir el porvenir. Antes de este pregón hubo muchos otros. Esta es la caseta del pregón y aquí me acompañan algunos de nuestros pregoneros. Hubo otros en los que voces más autorizadas que la mía documentaron la historia de la feria, reivindicaron nuestro habla y le hicieron justicia a mi pueblo. Permítanme que hoy yo os transmita simplemente mis recuerdos personales, porque sé que lo comparto con muchos de vosotros, que también tenéis recuerdos parecidos. Quienes creemos en la memoria histórica, sabemos que esa memoria no solo incluye las adversidades, sino que también tenemos el deber y la devoción de rememorar la dicha. Os invito ahora, por unos instantes, a un viaje en el tiempo a través de esta caseta, donde conviven por un rato, al menos, viejos carteles de la feria, paisajes del llorado Pedro Lobato, ráfagas de la antigua Plaza de Toros y de sus toreros, desde José Morales Ramos Reinita a Jesús Lindo Ubrique, de Cantito a Fermín Borque, para invocar una fiesta que forma parte de nuestra identidad, como pueblo y como persona. Os lo confieso, yo he descubierto en la feria la magia de un mundo de fantasía que supone para una niña y la alevosía del amanecer con las amistades quinceañeras. También he servido copas detrás de la barra de una caseta o he sentido el escalofrío de la ausencia, como tú, como vosotros y como vosotras. ¿Qué no daría yo, como dice la copla, por empezar de nuevo? Por contar estrellas desde mi ventana, por vestirme de faroláes y pasear la feria, por sentir el beso de la madrugada. Que no te diría yo por tener el quejido de Edu y de Juan José Alba, pero también el poderío, una garganta armoniosa y clara, la presencia y el tronío de doña Carmen de la Jara. ¡Ole, Carmen! Thank you. empezar de nuevo. Y a pasear la arena, y a pasear la arena de una playa blanca, que no daría yo por escuchar de nuevo. Ay, esa niña que llega tarde a casa, escucha ese grito de mi madre, pregonando mi nombre en la ventana, mientras yo destrozaba primavera por la calle mayor y por la playa. Esa tarde, sentada junto a él en ese parque, mirando cómo se moría el sol, y oyendo el suspiro del mar, y oyendo el suspiro del mar, y oyendo el suspiro soy de Ubrique. Yo soy ubriqueña. Aquí nací y aquí tengo gran parte de mi familia. Una familia muy numerosa, la que comparte mi sangre y la que comparte el roce de mi piel y del afecto. Si nombrara a todas las personas importantes hoy para mí aquí, serían los cabezudos de la mañana los que terminaran el pregón y no el alumbrado. Claro que todo lo que pueda llegar a ser se lo debo a ellos, a mi madre, Ana, Anita de Gaucín, Anita, la del Tribujena, la hija de señor Pedro y seña Ana, que vio desde detrás de una barra muchas madrugadas de feria, cuando la feria estaba justo delante de ese bar, para después disfrutarlas hasta el amanecer, cuando se casó con mi padre, Juan Carrasco, el hijo de Pepe y Antonia, la del Lunar, que me lo dejó en herencia. Sí, Juan, el del puro, el del rebaje de la calle San Sebastián, el de la risa profunda y el de la broma pesada. Él no puede estar, pero nunca falta. y se lo debo también a mis hermanos, a veces padres, a veces siempre amigos, preparados para recogerme y para empujarme. Mis cuñadas, mis dos hermanas y mis dos tesoros, mis sobrinos José Luis y Sara. Aunque ustedes tienen que comprender que yo soy la tita cómplice de un montón de adorables sobrinos elegidos, un grupo selecto al que hoy, a que hace unos días, acaba de incorporarse Pepe. Yo soy ubriqueña, aquí fui una niña feliz y aquí aprendí lo que significa la palabra amistad y lealtad e hice mis primeros pinitos en el amor. Nacer en un pueblo como este es una suerte, la libertad de pasear sus calles desde muy pronto, descubrir todas las esquinas y descubrir la vida, desde el convento de capuchinos al peñón de la Becerra, al lavadero del Algarrobal, el Caracol y las viñas, entre los ladridos de perros de agua, el olor a gañote y la música líquida de los nueve caños. Crecí en el jardín, junto a la iglesia del Nazareno, jugando en mi plazoleta de la barriada 18 de julio. ¡Cuánto niño y cuánto pelotazo! Querida Ana José, ¿quién nos iba a decir cuando nos conocimos con 4 años? Todo lo que vendría después, cuántos amigos y amigas, nuestra pandilla, María, Yoli, Noelia, Rocío, cuántas emociones, qué de sorpresa, qué duro a veces, qué felices casi siempre. Y yo no solo estudié en los colegios, sino en la calle, ese gran centro de reunión para todos, en donde aprendí en qué consistía la palabra civilización, en el diálogo más allá de las porfías, en la mano tendida y en los brazos abiertos. Sí, aquí supe de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo, orgulloso de ser artesano y empresario, aunque no siempre haya sido igual de reconocido y aprovechado, pero un pueblo luchador siempre, un pueblo emprendedor siempre, que conoció la crisis mucho antes que el resto de España y de Europa, pero que cuando no hubo trabajo aquí, salió a buscarlo donde fuera. Qué difícil para mí emplear las palabras para describir mi pueblo, por eso se lo he pedido a un maestro de la palabra que lo haga. En realidad, él también es un poquito de Ubrique y lo demuestra en este soneto que ha escrito Juan José Telle, con quien tanto quiero, a quien tanto quiero. Hay un lugar. Hay un lugar al norte de mi historia, al que puse rumbo al sur de la bahía. Allí el pan nuestro de cada día procede del trabajo y la memoria. Tan cerca del cielo como de la gloria, Ubrique fue un alma que se abría y el amor era la piel que me decía que la vida es un tío vivo o una noria. Callejón de petaca y patacabra, candela al calor de los jamones, no hay misterio ni hay abracadabra, sino esfuerzo, talento, corazones, el honor y el negocio se apalabran y una feria bendice sus pasiones. ¿Lo veis? Pero yo sigo. Ubrique, mi pueblo es marroquinero, es petaquero, es artesano. Ubrique es arte, un secreto a voces que corre de boca en boca, pero que también corre por la sangre, de generación en generación. Este secreto es el del pan nuestro de cada día, el del trabajo cotidiano, el de la honradez y el del dinero ganado con el sudor de la frente, la pericia de las manos y la tensión de la espalda. Somos una carrera de relevos, de padres a hijos, de madres a hijas, a nietos, a nietas. Una carrera de relevos para el trabajo, una carrera de relevos para la fiesta. Ubrique de las petacas, que recibe su nombre de las pitilleras de piel que nos trajeron un oficio a que los ubriqueños supieron ponerle un sello de calidad que hoy nos hace reconocible en el mundo entero, en bolsa de bolsos, carteras y 1000 artículos de piel. También mi piel es de Ubrique, también mis sueños son de aquí. Hay pueblos que presumen de trabajar y hay pueblos que ronean de festejos. Mi pueblo sabe mucho de ambas cosas, una mezcla original que nos hace capaces de repechar las cuestas para almorzar deprisa o de repechar las madrugadas sin prisa alguna con un catavino entre las manos. De Ubrique soy yo, del que va de la Calzada Romana al San Antonio, del que va de la Plaza de la Estrella a la Ermita del Calvario, el de las Tres Cruces, el Ubrique de la Cuesta del Molino y el de las Tenerías del Roderno, el de los vecinos alegres y solidarios, de ese Ubrique soy yo, del del habla dulce y cantarina, el del lenguaje propio por el que tanto ha hecho Bartolomé Pérez Sánchez de Medina. Somos presente, pero somos memoria. Soy de un Ubrique pintado por Antonio Rodríguez Agüeras, Solís Mantilla y tantos otros, pero también del Ubrique reído en todos los bares, del Ubrique post de Tony Tunay, pero del Ubrique que late músicas tan diversas como la de Encuero y Tarumba, hasta el estudio de Pepe Ortega, donde reinó la voz de Capullo de Jerez y venía a refugiarse de tarde en tarde el maestro Paco de Lucía. Soy del Ubrique de los flamencos, como el que vende todavía camarones por la calle, José, ese hijo adoptivo de nuestro cante. Aquí cantaron por derecho marroquineras como Isabel Martínez, o fueron flamencos de palabra como el recordado y querido Atanasio Villalba, a bordo de una peña que va a cumplir 40 años con Manuel Román, nuestro Manolito el pescador, de nuevo al frente, como una bandera honda que mantiene aquí ese patrimonio inmaterial de la humanidad desde mucho antes que la UNESCO lo reconociera. Ubrique, donde quizá haya un columpio en la Plaza de la Verdura, en el que se preste mi memoria y la vuestra. Mientras que alguien canta una bamba, o baila zumba, salsa, paso doble o tango, mientras que alguien sueña en rock and roll, o se despierta con la fuerza de un fandango. Bueno, quizás Morente, que cantaba este fandango, o Carmen de la Jara, que lo ha contado ahora, antes de esta sorpresa ubriqueña, no lo tenía claro, pero yo sí, yo lo tengo clarísimo. Yo me voy a Ubrique, a mi pueblo, a un pueblo de artistas, de pintores, de artesanos, periodistas, deportistas o toreros, porque los tenemos y de los buenos. Pero realmente Ubrique es especial porque su gente lo es. Mi gente es diferente, porque es fuerte, porque es original, porque es luchadora y porque es responsable y porque es divertida, callejera y bullanguera. Hola, Martina. No hay feria como la de Ubrique, pero no hay más Ubrique que el nuestro. Está bien pasear por la memoria, como estamos haciendo, enumerar recuerdos y celebrar nuestro pasado, pero también tenemos que luchar y soñar nuestro futuro. Soñemos con un pueblo, con un convenio colectivo justo, con un teatro como el que una vez pudimos tener y lo dejamos perder, como un cine, como los que teníamos, con un nuevo recinto ferial y con la belleza de nuestro casco histórico sea tan reconocida como nuestras habilidades artesanales. Soñemos, soñemos, paisanos, y luchemos. Seguro que todos, seguro que todas, no hemos parado alguna vez a escuchar una copla de carnaval en el Callejón del Norte. Seguro que hemos asistido a la salida de las procesiones con la emoción de la fe o la emoción de la belleza. Y seguro que hemos intentado atrapar golosinas al vuelo de los Reyes Magos. Otros recordarán cómo se perdieron celebraciones como el Día de los Paseos por todos los santos, o los pasodobles y canciones infantiles que tocaba el acordeón del Chiriguay, el que vivía en la cueva. Las cosas no han cambiado tanto, aunque algunos no lo crean. Ahora seguimos bailando melodías. Perdón, no va a explotar nada. Tranquilidad, ¿qué pasa? La arreglamos. Os decía, paisanos, que las cosas no han cambiado tanto, aunque algunos lo crean. Ahora seguimos bailando melodías de ayer y ritmos de hoy, o pasodobles como los que nos traen esos y esas artistas del pentagrama que componen la banda de música municipal de Ubrique. Ya tenía que estar arriba. Muchas gracias, muchísimas gracias. A ti, no era bueno. Muchas gracias. Nervio. Vamos. Gracias, hija. A ti, a vosotros. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Pero no estropeas, no te hemos estropeado esto. No. Gracias. Cuidadito. Bueno, muchas gracias a todos por este maravilloso peso doble. Y es que casi seguro que nada nos ha despertado tanta pasión como la feria, el barullo de las atracciones y los ojos gigantescos de la niñez tragándose la tarde. Algunos evocarán los tiempos de cuando había feria de ganado y los más veteranos, aquellos días en que no había atracciones modernas como las de hoy, pero la gente era feliz subiéndose al boitoma del Tres Pelos. Hay una feria a la medida de cada cual. Están las ferias de las familias numerosas y la de los novios eternos, la de quienes no tienen dinero y la de aquellos que cualquier día salen en los papeles de Panamá. Está la feria de los solitarios y la de las pandillas, la de los que vienen a diario y a todas las horas, o quienes se reservan sus galas para un día tan solo. La feria de los abuelos y la de los nietos, la de las divorciadas en edad de merecer y la de los solterones que quieren dejar de serlo. Está la feria del selfie y la del mosito feliz. Está la feria del Real y la de la Avenida España. La feria de una vida y una vida de feria. Antes, cuando yo vivía aquí permanentemente, esperaba la feria como una puerta anual a la aventura, para ver y sentir un Ubrique distinto. Ahora la feria me permite recobrar familias y amigos, abrazar viejos sueños y reconocerme como la niña que fui, como la que sigo siendo. Una niña que estaría perdida si no estuviera lo suyo, si no estuviera Ubrique. ¿Quién nos ha perdido alguna vez en la feria? ¿Quién nos ha perdido alguna vez en la vida? Cuando uno tiene 6 años, te despistas un momento y buscas los dedos de tu madre para no perderte. Ay, cuando tienes 16, lo que quieres es no encontrarte a tu madre, aunque eso es imposible porque nuestra feria es muy grande, pero nuestra feria es chica. ¿Y quién nos ha enamorado en la feria? Con la ya más que aprendida canción del verano, ¿de los del pueblo o de los que venían de fuera? Gorka Viruez y Pepe Pulido tienen alma de trovadores y saben que Ubrique ha sido tierra de conquistadores. También en la feria los amores son eternos mientras duran. Nadie muere ni se desvive por nadie. Los amantes son más sinceros si se juran. Te querré hasta que la feria nos separe. Las canciones inundan los veranos, los amores, la vida, vayas donde vayas. Nos lo canta Antonio Romero Chipi, el más canalla de todos los canallas. Perdona, señorita, necesita hablar con usted. Yo sé que no está bien visto a las extranjeras no hablarle en inglés. pero es que tengo una cosa que con los idiomas no puedo describir. No existe ninguna palabra que explique la gana que tengo de ti. Si te vienes conmigo, te hago la reina de este verano. Qué pena, cariño mío, que no hayas entendido lo que te estoy contando. Te quiero, my love. I lost you, my girl. Te quiero to you because you are very, very good. Te quiero, my love. I love you to my girl. Te quiero to you because you are very, very good. Ale, ale. Si por mí fuera ahora mismito, al de la caseta le pedía que nos casara. Y en vez de 13 monedas que sean de rebujito, las 13 arras. Por hisopo costalera, por biblia carta de los vinos. Y nosotros a querernos hasta que llegue el invierno y enfríe este idilio. Si te vienes conmigo, te hago la reina de este verano. Qué pena, cariño mío, que no hayas entendido lo que te estoy contando. Te quiero, my love. I lost you, my girl. Te quiero to you because you are very, very good. Te quiero, my love. I love you to my girl. Te quiero to you because you are very, very good. Quiero to you because you are very, very well. Te quiero, my love. I love you to my girl. Te quiero to you because you are very, very well. Vaya, loco. Te quiero to you because you are very, very well. Salud, señoras y señores. No me dirán que no tenemos una caseta muy animada y lo que nos queda. Pero yo sigo siendo la pequeña, a la que llevaban vestida de flamenca hasta el jardín, donde empezaba la feria y ahora vuelve a empezar. Yo sigo recibiendo en mis adentros el beso de mis abuelas y voy yendo en mi imaginación de la mano de mi padre, que ya no está, pero que su voz me dice cuando lo necesito. Vamos, gitanilla, aquí sigo yendo al ferial, del brazo de mi madre, la más valiente a pesar de sus miedos, la más fuerte a pesar de su flaqueza, la que rompía la hucha a septiembre para renovar mis vestidos y mis ilusiones. pero también soy todavía esa niña que presume al lucir sus primeros tacones, aunque me hicieran cebadura, con un lunar pintado en la mejilla, el rabillo del ojo que me regalaba mi vecina Juani, entre risas y oles de todos mis vecinos. Acompañadme, viajad conmigo en el carrusel de la memoria, a montar en los cacharritos. De repente el pueblo era magia, luces, algodón de azúcar, tómbolas y carruseles. Eso sí, yo prefería, en lugar de cazar patitos o tirar duritos al turrón, el tirapuchón o los coches de choque, ambas atracciones reservadas siempre para los chicos. Pero comprendan que yo fui para... Esto lo digo yo, vamos. No, sí. Bueno, os decía que esta parte la digo yo sí o sí. Os decía que yo prefería, en lugar de cazar patitos o tirar duritos al turrón, el tirapichón o los coches de choque. Ambas atracciones reservadas siempre a los chicos, pero comprendan que yo fui siempre una partidaria de la igualdad. Aunque quizá tengo que reconocer que en aquellos tiempos quizás más lo hiciera por ser una sombra de mis queridos hermanos Pedro y Pepe, esos que persigo desde que apenas sé gatear. A lo largo de los años, la tarde iba cayendo entre pregones por megáfonos que sorteaban muñecas chochonas o perritos pilotos. A por otro, a por otro, a por otro perrito piloto. La niña que fui se iba convirtiendo en una joven que empezaba a disfrutar sola de la feria, junto a las amigas y los amigos que iban descubriendo la vida. En el fondo, la vida debería parecerse a las ferias y tener casi siempre un final feliz. Las hormonas de la adolescencia se venían de feria. La risa, la noche y las confidencias conducían a los churros del amanecer mientras esperaba a mis hermanos para no volver sola a casa, la mejor coartada, bajo el silencio de quien se siente culpable del crimen de ser joven, de haber burlado todas las horas de libertad condicional que nos imponían nuestros padres. Claro que a la feria veníamos muy entrenados. Los veranos transcurrían de feria en feria, que hasta nos decían que teníamos que montar un puesto de cartelas para sacarle partido a tan entretenido tour. Un verano tras otro, una feria tras otra, hasta que llegaba la más grande, la mejor de todas, la nuestra. El año es una pausa que sucede entre la feria y feria. En Ubrique el año empieza muy poco después de la feria con la vuelta al cole. Para mí era un silbido de Mari Carmen Collado que me anunciaba que empezaba un nuevo día, cuando llegábamos roncos de cantar a las clases de lengua, o si tocaba gimnasia, no podíamos dejar de sentir las agujetas de tanto bailar por sevillana. Mientras tanto, mientras el resto terminaba de las vacaciones, nosotros sacábamos flores y mantones. Todavía durante una semana seguíamos siendo junio, julio, agosto, lo más parecido a ser rico, lo más parecido a ser nosotros mismos. La feria era y es un maratón. Ahora, al reencontrarnos, al saludarnos, al abrazarnos, pensamos que hoy es ayer todavía, que nada cambió tanto y que forman parte de nuestras vidas como nosotros de la suya. Todos fieles ahí, dispuestos a ponernos al día, entre los compases de Ubrique al Valle de Asoma, que es la primera, farolillos en el aire que Ubrique de feria está en la segunda, como una consigna, una contraseña, como nuestro corazón, como si nuestro corazón ubriqueño se hubiera dormido y la feria lo despertara. Al tanto tiempo llegó la hora de salir. Fuera de Ubrique me sentí más de Ubrique quizá, porque quizás porque elegir estudiar en Cádiz, que tenía el arma de la sierra junto al corazón del mar. Allí siguió creciendo mi familia, algunos hay aquí, Javi, Estela, Paloma, Mariló, Marpi, Diana, Juan Carlos, una nueva vida, una nueva libertad y muchos exámenes. Quizás alguna vez suspendiera alguno en septiembre para sacar mi sobresaliente en feria, porque Cádiz no tiene feria, pero Cádiz es una feria diaria. Allí lo supe, allí el arte es una forma de ser, un compás de tango o el genio alegre de las cantiñas que a veces cantaba Mariana Cornejo. En Cádiz, Mariana fue una chiquilla que daba la vuelta al ruedo, con tanguillas, con tanguillos y chuflillas, que hoy nos trae Rosario Toledo. Pero bueno, María Ángeles de mis carnes y de mi corazón, ¿Se puede saber el escándalo tan grande que se ha formado? Pero bueno, ¿se puede saber por qué se ha formado Sanfarrancho tan disparatado sin venir a qué? Y esta guerra absurda sin darme cuartel. Desde el punto y hora que puse los pies en la capital. ¡Bah! ¡Arsa! ¡Arsa! ¡Arsa! Donde reina una gracia tan fina que hasta las gallinas que ponen los huevos cosas. Y es verdad que buscaba coquina y fui pobre de nativitate. Y he vendido caballa, sardina, pimiento, tomate, tabaco, quincalla y hasta aguardiente. Mira cómo huele de peste. Y a los novios que van por la playa con sus pretendientes. ¡Arza! Mientras andan diciéndose verso y cantándose al son de la sola, iba yo y saltaba su almuerzo de la cacerola. ¡Hasta! ¡Viva Ubrique y viva Cádiz! ¡Sí, señor! De la tromba marina, 15 años y un hambre canina, figúrate tú. ¡Ay, qué pena! Pero ahora me sobra el panel. Y cambian las cosas. Y en el puerto San Lucas y Jerez me dicen hermosa y en Cádiz la guapa. Y los hombres me tiran la capa diciendo bonita. Y a doña Lupita, ¿dónde está que no la veo? Ahí está. No le dan ni café con su rapa, porque tiene la lengua muy floja, porque está contra mí echando chispa, porque sabe que como la coja me la siento en un nido de... Pepa Jarana, otra más, que me dice la peste amarilla, la gachí que funge la mojama por la rabanilla, que me voy a acordar de la mama que le dio la primera papilla. Y doña Belén, Martiro le dé, asegura con todo su reaño que tengo un apaño que vive en Bailén como un ermitaño, porque cumple en enero 100 años, que lo trato la mar de bien con el pensamiento de llevármelo un día a Jaén y hacer testamento y adueñarme de todo lo que tiene y a la vuelta de un cruce de trenes tirarlo a las vías. Eso dice, eso dice, eso dice, eso dice la tía, eso dice, eso dice la tía, eso dice, eso dice la tía, que te den Belén. Y esa paca, otra más que pecha, que me pone defectos a mí con esa nariz, como una arcayata que cuando se suena... ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? ¡Llena caí de polvo y arena! Pues verán ustedes, doña Didiana, está siempre asomada a la ventana tomando café, con los pelos igual que un erizo. Y a Paco el mestizo le dijo en taller, que yo llevo aburtado el escote del caparazón, por Dios. Que si voy de algodón y pelote, que mi cuerpo parece un colchón. A ella sí que le salen corgajos de arriba para abajo y unos redondeles de feo, que ella dice que son de manteca y se meten los pisos papeles de la biblioteca. Es que es mucha poca vergüenza decírmelo ustedes, ¿eh? ¿Es poca vergüenza o no? Decir que yo llevo postizo. ¿Dónde? ¿Dónde lo llevo? ¿Dónde lo llevo, Mari? Yo no lo veo, hija, yo no lo veo. ¡Qué poca vergüenza! Y decir que yo llevo postizo. Comprobarlo, tenéis mi permiso. Pasarme una mano. Vamos a ver si encontráis mi raguano, serrino, viruta. Que me toque una mano inocente. 1000 pesetas al que me discuta. Que todo esto no es carne valiente. Y ahora mismo lo vamos a ver. A la una, a las dos y a las tres. We'll be right back. me había olvidado que estaba el micro aquí. Mira qué ramito de flores. En paños menores que gloria de Kai, que tocando relleno yo en ahí, y a propios y extraños le digo y no miento. Con permiso del Ayuntamiento de Ubrique, de Cádiz, de toda la provincia gaditana y de Sevilla, que es donde vivo, que también quiero mucho. Y digo yo ahora ya para acabar, ¿en qué escaparate hay un maniquí o en qué exposición? Mirándome a mí, no le gana este cuerpo el tirón, ni Japón, ni Londres, ni París, que no llevo tolondos de goma, Ubrique, que soy biscuit, y por eso me tiran palomas en Cádiz y en Roma. Así toma, que toma, que toma, y en París, y en París, y en París, de carne membrillo que no da sarri, de carne membrillo que no da sarri, de carne membrillo que no da sarri. Muchas gracias. ¡A disfrutar de la feria, señores! Muchas gracias, Rosario. Sí, ella es de Cádiz. Yo también, yo soy de Ubrique y soy también de Cádiz, sí. Y también ahora soy de Sevilla. Y por aquí también tengo algunos testigos que espero que lo cuenten bien. Los nómadas podemos ser de cualquier sitio porque sabemos perfectamente de dónde somos. Pero Ubrique es mi casa. Y a mi casa llego, terminen como terminen las comedias. Hay que volver a las raíces para poder viajar más allá del horizonte. Pero bueno, siempre hay un momento en las noches de feria en la que todo parece acabar. Es ese instante en el que los niños empiezan a dormirse entre dos sillas de cualquier caseta, cuando un borracho ronca entre la gabina cerrada de la noria. Es entonces cuando parece que toca la hora de regresar a casa, a veces con los pies desnudos, con los zapatos en las manos. Pero no, resucitamos al menor taconeo sobre las tarimas, con un chinchín de últimos tragos que nunca son los últimos, con el sonido mágico de la sevillana que siempre nos hace revivir. ¿A dónde vas, luna, tan triste y solita? Tan triste y solita, ¿y a dónde vas, luna, tan triste y solita? ¿Allá dónde vas, luna, tan triste y solita? Tan triste y solita, tu bata de cola y es recogidita. Ay, tu bata de cola y es recogidita. Que yo a ti te quiero, que tú eres más bella que todas las estrellas que alumbran, que alumbran el cielo. Parece mentira que tú tengas ojera, que tú tengas ojera. Parece mentira que tú tengas ojera. Ay, parece mentira que tú tengas ojera. Que tú tengas ojera creyéndote luna, que nadie te espera. Ay, creyéndote luna, que nadie te espera. No me llores, luna, que yo a ti te quiero. Que tú eres más bella que tú a las estrellas que alumbran, que alumbran el cielo. Se puso la noche pa' que yo no fuera, pa' que yo no fuera. se puso la noche y pa' que yo no fuera, y se puso la noche pa' que yo no fuera, pa' que yo no fuera a verte lunita cuando tú salieras, y a verte lunita cuando tú salieras. No me llores, luna, que yo a ti te quiero, que tú eres más bella que tú a las estrellas que alumbran, que alumbran el cielo. ¿Por qué no te vienes ya a la vera mía? Y a la vera mía, ¿por qué no te vienes allá a la vera mía? ¿Y por qué no te vienes ya a la vera mía? Y a la vera mía, yo me voy contigo de noche y de día. Y yo me voy contigo de noche y de día. No me llores, luna, que yo a ti te quiero, que tú eres más bella que todas las estrellas que alumbran el cielo. Bravo. Gracias. Bueno, se acerca el momento mágico de la noche. Creo que estamos en hora. Alcaldesa, por favor, si me hace usted el honor de ponerme un poco más de luz a este escenario para que yo continúe un poquito más. Bueno, es la luz que yo quería, me lo he tenido que trabajar. Me lo he tenido que trabajar para terminar como empecé. Como decíamos al principio, yo nunca regreso a Ubrique porque jamás, en el fondo, me he marchado de casa. Otros sí tuvieron que emigrar y soñar desde la distancia con el pueblo interior de sus recuerdos. Volamos de rama en rama, lo mismo ahora que antes. Nos lo canta Valderrama, todos fuimos emigrantes. Pueblo de Ubrique. Qué alegría que tengáis una paisana tan brillante, que es a la que los artistas la queremos, porque es forma parte de nosotros, de nuestro día a día, porque nos escucha, porque está con nosotros, nos ayuda y porque se lo merece, ¿sabes? Yo estoy aquí porque quiero mucho a esta señora y a su marido, y ya conozco a su madre, y además me ofrecieron la oportunidad de venir a la feria de Ubrique, entonces, ¿cómo me iba a negar? Os voy a cantar una canción que ha sido, ya conocéis de sobra, ha sido el santo y seña de tantos y tantos españoles que tuvieron que irse. ¿Voy directamente a degüello o antes hago una cosita? ¿Sí? Bueno, pues antes del emigrante os voy a cantar una canción. Yo sé que no era lo que estaba en el guión, pero me voy a salir. Hay un artista que me gusta mucho, que es de mi familia casi, y le adoramos, que se llama Joan Manuel Serrat. Y así, cuando estamos en familia, yo suelo cantar Mediterráneo. Se lo vamos a dedicar a la pregonera y también a todos vosotros. Mi compadre Rubén Levaniegos, que acaba de salir de la Bienal de Sevilla de tocar en un espectáculo y ha venido conmigo. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa,

dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Vaya. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera a mi Virgen de San Gil, un recuerdo y una pena y un rosario de marfil. Adiós mi España querida, muy dentro del alma te llevo, que te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Ataque. Yo soy un pobre emigrante traigo esta tierra extraña en mi pecho, un estandarte con la alegría de España, con mi patria y con mi novia y mi Virgen de San Gil y mi rosario de cuenta. Yo me quisiera morir y muchas gracias. Señores, señoras, obriqueños, obriqueños, Juan Valderrama. Bueno, este trozo de mi corazón feliz ha sido simplemente para deciros que hoy empieza, que bienvenidos y bienvenidas a la feria, bienvenidos y bienvenidos a Ubrique, en donde en estos días las casas cambian el olor a pegamento y almidón por el del caldo del puchero, el pañete por la peineta, los platos de piel por los de tortilla y pimientos fritos, los filetes solo los vamos a ver en montaditos, mientras que la máquina de rebajar, Pedro, y la patacabra dejarán de ser la banda sonora del pueblo para que suene rumba, bolero, guitarras, palillos, sevillana, vamos todos. ¡Viva Ubrique y viva su feria! Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que toca, ¿no? Un fuerte aplauso para ellos. ¿Vamos? ¿Ah? Bueno, que ya estamos en feria, alcaldesa. Hay que decir unas palabritas a todos estos ubriqueños, a los que están aquí. Algunos se irán en el autobús dentro de un rato, pero otros muchos seremos los artibles de la feria por muchos años más, y que Dios nos dé salud para vivirla. Bueno, yo más que a los ubriqueños y ubriqueñas, dirigirme en esta ocasión a quien ha pregonado tan estupendamente la Feria 2016. Quiero decirle a María Ángeles que todavía tengo grabado en la memoria y en el corazón aquel cuenta conmigo para este pregón y esta feria. Es de las ubriqueñas que no hace su día a día en Ubrique, pero que sigue siendo de Ubrique. Hace lo que muchos ubriqueños y ubriqueñas están fuera, llevan a su pueblo por bandera, desarrollan su capacidad, su talento también, sus responsabilidades, fuera de nuestro pueblo, pero siempre dando el buen nombre de Ubrique, del que le debemos a todos este talento que bien has descrito en todo el pregón. Así que yo, mi más profundo agradecimiento, porque si hay algo que nos enorgullece a todo Ubrique, de ver a ubriqueños que triunfan y que desarrollan esas capacidades y esas responsabilidades bastante bien, a mí lo que me parece todavía de mucho más valor es comprobar lo que se os quiere, lo querido que sois fuera, ubriqueños y ubriqueñas, que hacéis que la gente quiera Ubrique más que de escuchar hablar de él. Así que por la parte que nos toca y en el nombre del pueblo de Ubrique, muchísimas gracias, pregonera. ¡Viva la feria! ¡Viva la pregonera! ¡Viva Ubrique! ¡Venga, vámonos a la feria! ¡Muchísimas gracias a todos! Y de esta manera quedaba inaugurada oficialmente la Feria y Fiestas 2016 de nuestra localidad. Nosotros nos vamos a marchar en ese programa especial, primero de los que vamos a ofrecerles hasta el próximo viernes con motivo de esta Feria 2016. Recordarles los eventos más destacados, por ejemplo, en esta jornada. Y justo en estos instantes debe estar comenzando en la caseta municipal la entrega de premios de los diferentes concursos de pintura organizados por el Ayuntamiento. Hasta las 5 de la tarde, además, en la caseta municipal, el Día de la Mujer se celebra con degustación de sangría y además el obsequio con un detalle a las mujeres ataviadas de flamenca. A las 2:30 llegará esa degustación gratuita de una comida típica de la sierra para las personas con tickets que han sido distribuidos por tanto el centro de día de nuestra localidad como por servicios sociales. Y además, bueno, pues a los padres y madres, volver a insistir, hoy Día del Niño, así que las atracciones de feria desde que comiencen hasta que cierren al precio de 1,50 €. Hasta aquí esta primera jornada de programación especial de Radio Ubrique con motivo de la feria. Muchísimas gracias por haber estado ahí, por habernos acompañado y desearles, por supuesto, de que venga, nos vamos todos hasta el recinto ferial para poder disfrutar de estas fiestas. Gracias, mañana volvemos de nuevo a partir de las 12 del mediodía. Buenas tardes.